Bueno, vamos a agradecer el tiempo de la directora del consultorio de salud, quien se encuentra atendiendo a esta hora en el sector de Antiguala, en la posta de Antiguala, la señora Rosario Bustos, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa para comentar un poquito en relación a este paro de funcionarios de la salud del consultorio de Los Álamos el próximo lunes y martes. Rosario, muy buenos días. Buenos días, Manuel. Para que nos comente un poquito en relación a esta movilización. Bueno, se nos acaba, así como a usted, de informar hace aproximadamente unos 10 minutos que el día lunes y martes se realizaría una paralización de atención de nuestra comuna. Nosotros sabemos igual, agradecer el espacio Antares para poder comunicarnos con nuestra comunidad. Sabemos lo complicado que es para nuestros usuarios el no ser atendido. Les pedimos igual que solo las urgencias reales, al igual que en el paro anterior, donde la comunidad afortunadamente logró entender y empatizar con nosotros, que acudan las urgencias reales. Nuestro servicio de urgencia de Los Álamos está funcionando como siempre, tanto para ese día como para los días normales. Nuestros médicos que son municipales van a estar ahí en nuestro centro de salud familiar ante cualquier emergencia, y nuestras postas están abiertas para cualquier urgencia que se requiera. Aclararle igual a la comunidad que si es posible que ellos se acerquen hoy día a hacer algún cambio de hora de aquellos pacientes que estaban citados el día lunes o martes, que lo hagan, y si no, que el día miércoles se acerquen a nuestro establecimiento para cambiar las horas. Recordarle además que hay algunos controles que deben ser vistos durante el mes, como son embarazadas, niños y aquellos pacientes que sufren patologías crónicas y que requieren de su receta o medicamento, que lo hagan el día miércoles para poder solucionar ahí las complicaciones que vamos a generar y que sabemos que vamos a generar con esta paralización. En primer instancia se sabe que es lunes y martes. ¿Esto no se podría prolongar más allá de...? En la reunión de asamblea que se hizo la semana pasada, el día martes, se nos informó que existía la posibilidad, si no se llegaba a ninguna solución concreta la semana pasada, de que el paro fuera lunes, martes, miércoles y jueves. Pero se nos informó que solo día lunes y martes es la misma información que manejan ustedes, la que nosotros tenemos. Bueno, la verdad, entonces, hacer un llamado nuevamente a todos los usuarios del consultorio de Los Álamos a que vayan en el día de hoy, nos acaba de llegar un comunicado, a que vayan a cambiar sus horas en el día de hoy, si fuese posible, para darles un nuevo programa, digamos, del miércoles en adelante. Sí, claro, la gente que se pueda acercar hoy día, que lo haga hoy día hasta las 16 horas, que es nuestro horario de atención. Y el día miércoles que se acerquen a los OMES para hacer los cambios de hora correspondientes. Bueno, esperamos entonces la comprensión de los amigos también, usuarios del consultorio, ¿cierto? A que también de alguna forma apoyen a los funcionarios que están peleando ahí por un tema de reajuste económico. Manuel, quería aprovechar la instancia para informar a nuestros usuarios que en el paro anterior nuestro vehículo viajó con pacientes al Hospital Regional de Concepción de igual forma. Porque si bien esto no es solo en salud la paralización, nosotros no teníamos claridad qué pacientes iban a ser o no atendidos en el Hospital Guillermo Gran Benavente. Entonces, ante esa duda, obviamente enviamos igual a nuestros usuarios en nuestro vehículo y que ya el hospital diera una solución más concreta para ellos, considerando que son personas que esperan meses interconsulta y que por una paralización queden sin su atención. Es por eso que la gente que tiene ya interconsultas para el día lunes y martes, que tengan claridad que van a ser trasladados de igual forma como lo fueron en el paro anterior. ¿Eso quiere decir que fueron atendidos todas las personas que viajaron? No todas, Manuel. Hay algunos especialistas que se adhieren a los paros y otros no. Ok, entonces invitarles que vayan nomás y a la suerte, como se dice por ahí. Sí. Rosario, le agradecemos por este contacto telefónico porque sabemos que está muy ocupadita atendiendo ahí. Sí, ya de nada, Manuel, que esté muy bien. Gracias. La dejamos con sus pacientes. Muchas gracias. Hasta luego.